50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes. La Plata, Berisso, Ensenada. Un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la cuarta emisión del miércoles 12 de mayo. La población extranjera podrá inscribirse en la campaña de vacunación bonaerense. Desde esta semana, la población extranjera que habita en la provincia de Buenos Aires puede inscribirse en el Plan Provincial Público, Gratuito y Optativo contra el COVID-19 Buenos Aires Vacunate. Las personas extranjeras que quieran inscribirse en Buenos Aires Vacunate para obtener un turno deberán ingresar a través de la web vacunatepba.gba.gov.ar y elegir la opción Me quiero registrar. Una vez allí, se deberá seleccionar la opción Necesito ayuda en la registración, lo que habilita el formulario de carga de datos personales que incluye la opción Adjunta Identidad, que permite cargar un archivo que acredite la identidad de la persona. Con este trámite, el Estado Provincial también ayudará a registrar a los migrantes que necesiten acceder a documentación. El Club Mosconi junta donaciones para el jardín del barrio que sufrió destrozos. Tras el acto de vandalismo que sufrió el Jardín de Infantes 908 del barrio Mosconi en Ensenada, diferentes actores sociales de la comunidad se pusieron a disposición para colaborar con la institución educativa. Uno de ellos es el Club Mosconi, que informó que se estarán recibiendo donaciones de útiles como témperas, pinturas, crayones, plasticolas, hojas, juguetes y juegos. Para poder colaborar, los vecinos podrán comunicarse al 221-508-9884. Un servicio que informa más cerca. La Agremiación Médica de Berisso lanzó una campaña de vacunación antigripal para médicos jubilados y en actividad. La Agremiación Médica de Berisso convoca a todos los médicos en actividad y jubilados a inscribirse para recibir la vacuna antigripal 2021. El plazo establecido es hasta el 21 de mayo a las 12 del mediodía, día en que se enviará el listado de la Secretaría de Salud del municipio para que se asigne el día y la hora que se realizará. Para concretar la inscripción, podrán hacerlo a través del correo electrónico agremiacionmedicaberisso@gmail.com, indicando su nombre y apellido, matrícula, DNI y edad. El cielo está despejado en la región. La mínima para hoy es de 4 grados y la máxima de 18. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.